Globe 2089, matrix number GL-140, El Bracero, Los Cruceños, con el trío Miramar. Hermanitos de mi raza, si se van a trabajar a los Estados Unidos, yo les quiero aconsejar que pongan mucho cuidado y no les vaya a pasar lo que me pasó una vez por la falta del inglés. Pues me fui yo de bracero a ganar mi buen ferior. Cuando llegué al otro lado me bajé y iba en la estación. Pues que saco yo un cigarro y cerillo no encontré, y miré un americano y pa' pronto yo le hablé. Yo le dije Gimel Mash y me dijo Juachusé, y le dije Juan José, no me llamo yo señor. Y luego me dice aquel, why do you bother me for? Y le dije no señor, a mí no me gusta el Ford, aunque yo no tengo carro, a mí me gusta el Chevrolet. Y me dijo que era güey, y le dije no señor, a mí no me diga güey, porque soy hombre casado, aunque yo no soy hombre rudo, yo le saco aquel menudo pa' quitarle lo hablador. Aquel pobre americano me miraba acongojado, no podía comprender porque estaba yo enojado. Y yo terco como soy y que no me sé rajar, me le vuelvo yo a acercar y le vuelvo a preguntar. Le volví a pedir el match y me dijo aro no, y le dije no quiero aros, lo que quiero es una mecha pa' prender este cigarro. Y luego me dice aquel, he's a hit you pick pecoso, le dije que no es baboso, y me dijo I call police, y le di con el beliz por todito el hocicote. Y luego pegó un gritote y me decía es suyo, yo le dije yo la suya, tuve que salir corriendo porque me venían siguiendo todiquita la patrulla. Cuando al fin ya me alcanzaron, me llevaron ante el juez, me pregunté ¿eres culpable? Y le dije yo que yes. Y luego me dice el juez, son 10 días, soy expreso, le dije si no es molestia, a mí me da los 10 pesos. Sin comprender yo por qué, de los brazos me agarraron, en una celda me echaron, en el bote me quedé. Después de 90 días al terre me fui otra vez, y no me quedaron ganas de volver.